A punto de coronar el mes y como si fuera poco, el próximo lunes es festivo. Ahora, tienes toda la razón, no solamente por eso, sino que se vienen tres festivos, ¡ay, dos no, seguidos y el de la última semana. Mira, es más de lo que pedimos, Diana. Sí, está bien, estamos dispuestos a recibirlo con el corazón abierto. Esa es la motivación que necesitamos hoy lunes para seguir la semana. ¿Cómo te fue en cine? Ay, horrible. Tenemos que hablar de eso. Ahora más vamos adelante. A hablar de eso, pero qué llorada. No, yo definitivamente tengo una situación con las películas de Disney. No, está bien. No, no las soporto, no las soporto. Pero no te hace catarsis la llorada, como que sales más relajadita. No, yo al revés pienso y me aferro a los animales, a mi familia, bueno, no, a todo. Sí, no. Es como, no, no me los quiten, por favor. Nunca. Sí, así es. ¿Es real? Es real. ¿Stitch es real? ¿Stitch es real? Él vive. Él vive, él está aquí entre nosotros. Muy bien, perfecto. ¿Vas a tener uno? Yo estoy buscando, porfa, para que me den el dato. A ver si lo compro por Shane o por Temu. Sí, saben de ahí. Bueno, salió, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque salió ya este fin de semana el live action y le fue bien, entonces vamos muy a hablar bien. De eso. Cami, muy juiciosa, hizo la tarea, sí, para poder hablar desde el conocimiento. Exactamente, nadie me lo contó, yo lo viví. Entonces de eso también vamos a hablar, de música, cositas varias, y acá acompañándolos con canciones, recordándoles que Muebles To Go, solo por hoy disfruta 30% de descuento en tiendas físicas o en togo.com, términos y condiciones aplicados, y nos vamos con este clásico. Una de las canciones más importantes de los 80 con un video inolvidable. Rose y Bruno Mars con Apaté en las mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos, deseándoles una feliz semana. Lo mismo para ti, buen hombre, para ti también, Camila. Muchas gracias, lo mismo para ustedes. Muchas miren, gracias. Nos damos todas las espectacular manos. El saco. ¿El mío? Muchas gracias. En realidad es de mi esposo, pero para eso me casé con él. Para usar su ropa. Claro. Qué gran motivo. ¿Ves? Para casarse. Es el mejor de ese todos. No es el sí, no. Ese es el motivo. Ahí están mis votos. Están para usar tu ropa. ¿Cómo estuvo la bandeja paisa? Muy bien. Oigan, ustedes no se imaginan. Es una torta. ¿Viste la torta que le mandó a hacer? Hemos estado hablando desde que llegó yo. Háblame de pero esa quiero saber, torta. Primero todo que es todo. Dulce. Sí. Antes que nada, sí, es una torta de, ¿es una torta de vino? No. Bendito sea el nombre del no, Señor. No, porque la torta ay, ¿no de vino gusta? Es horrible. Ay, ¿no les gusta? No, eso es de lo más horrendo que hay. Es asquerosa. ¿Con uvas pasas, no? No. Y con almendritas. No, mira, eso no. Eso ya tú tienes que tener una, no, ya tienes que darte pensionado para que le tengas gusto a la torta envinada. Ay, sí, Dios claro. Mío, vamos sí. Por esa pensión. Ya me gusta la torta envinada. Solo te falta la pensión. Ya, perfecto. El caso es que me puse a buscar. O sea, una chocolate. Sí, era chocolate con salsa de chocolate. Uf. Esa es la favorita de Roberto. Y estaba muy buena. Normalmente las tortas que son tan bonitas por fuera, por dentro son horrendas. Pues no. Esa fue la gran sorpresa. Qué bueno. Importantísimo. Me puse a buscar una torta que fuera de esas de Is It Cake. ¿Ustedes han visto ese programa, claro, ese show? Lo amo. Sí, claro. Eso fue tendencia pandémica con todas, ¿cierto? Exactamente. ¿Es pastel verdaderamente? O objeto. Esa es la traducción. ¿Es un pastel o es el objeto que parece ser? Y me puse a buscar una torta que fuera pues muy Roberto, y en este caso a él le fascina la bandeja paisa, pero de verdad es su plato favorito. Y encontré este lugar que la torta verdaderamente, el nivel de detalle, yo no sé si ustedes alcanzan a verlo a través de las fotos. Yo vi el arroz cayéndose, el arroz. Es impresionante el nivel de detalle. Tiene hogadito, es increíble. Tiene hogao. Chicharrón. El huevo. El huevo. Oigan, impresionante. Cuando uno la parte, uno siente una satisfacción ¿cómo increíble. Se la comieron? Más bien, yo la hubiera dejado ahí para siempre, toda podridita por dentro. Es que estaba deliciosa. Todo el mundo se llevó su pedazo gigante, porque además era una torta muy grande. No, fue el éxito. Ya claro. Lo lograste. Sí. Muy bien, te felicito. Así, yo misma me abrazo, excelente. Felicitaciones, son las 7:33 en las mañanas de la X 103.9 FM. Hoy estamos preguntando por canciones que nos dan moral. Sí, toca aferrarse a cosas, libros, películas, canciones. Y en este caso, canciones. Entonces, sí. @la X más música es el camino para que usted pida su canción, si quiere hacerlo, en la mañana de hoy, lunes 26 de mayo de 2025. Por ejemplo, Macron necesita pronto una canción. Macron necesita una canción y un divorcio, urgente. Sí, ¿no? Sí. Alzar la mano de alguna otra forma, pedir ayuda. Emmanuel Macron. Así, saludando hacia la gente con sus deditos, hombre. Bueno, Dirty, ha llegado el final del camino para Billy Joel, ¿no? Ay, Alejo, cerramos la semana con uno de los las noticias más preocupantes, además que él estaba preparando una nueva gira para julio, la gente empezó a comprar sus boletas, él había anunciado que iba a estar con más gente, pero se canceló de un momento a otro todo y pues realmente es por un diagnóstico que es hidrocefalia normotensiva. Bueno. Esta afección se ha agravado con sus recientes conciertos, lo que le ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio. Pensamos que nuestras estrellas de rock clásico iban a estar ahí para siempre, hasta que no. Que se iban de gira y que iban a tocar así fuera más lentamente, y no. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I seen all the movie stars, their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take, the New York Times, the Daily News. Comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or Rotten Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind. Riverside. I don't have any reason. Many Reasons. I left them all behind, decía Billy Joel en New York State of Mind. New York State of Mind. Tengo un recuerdo bien claro de escuchar esta canción en mi cabeza un día que cogí un Greyhound bus desde Nueva York hasta Kentucky en 2007. Y pues obviamente es uno de esos momentos surrealistas en los que una canción se hace realidad. New York State of Mind, dice Bob Lefsetz en su carta, como lo decíamos hace un rato, we thought our classic rock stars were forever. Until they weren't. They were going to go on tour, maybe walking and playing a bit more slowly, singing in a lower key, but they'd be right there on stage and then poof, they'd be gone. Y así se acaba la historia de Billy Joel, como lo contamos. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Tiempo de hablar de taquillas. Sí. Cine. Este fin de semana se estrenaban dos películas que tenían, pues, varias esperanza en ellos. Por un lado, Misión Imposible, Sentencia Final. Por el otro, Lilo y Stitch. Y preguntábamos justo la semana pasada cuál se llevaría el top en la taquilla. Pues lo hizo Lilo y Stitch, Misión Imposible, Sentencia Final logró recaudar 24,8 millones de dólares, mientras que Lilo y Stitch se llevó 55 millones de dólares. Son la segunda taquilla de un live action más importante en la historia. Sí, sí señor, incluso fue mucho mejor que el estreno de la película original. Y se llevó más de 55 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos. Además, la gente lo calificó con un A por parte del público, que es una. Básicamente gran... es un 10. Exactamente. Que es una respuesta muy favorable por parte del público. Yo creo que nadie estaba esperando que fuera tan exitosa, porque los live action de las películas originales siempre son un desastre. Yo fui a verla este fin de semana. Mírale los ojos, no. Todavía los tiene llorosos. ¿Por qué lloraste? Porque es que es más real. O sea, yo me he visto 589 mil veces Lilo y Stitch original, dibujitos sí, animados. Sí. Pero ya hay unas cosas que it fit, como que it hits different. Sí, sí, sí, te golpea distinto. No. En el momento en que se está ahí ahogando Stitch y lo dejan. O sea, ya no está haciendo spoiler porque esto es un live action de algo que ya pasó hace tiempo. No vayan a arrancar, ¿cómo nos cuenta eso? No, esto sucedió. Y además está muy, o sea, muy aferrada a la historia original. No cambia la historia, no se va por otros lados, tiene sus momentos icónicos, todo. Pero cuando Lilo y Stitch tiene momentos muy tristes. Ahora, cuando tú lo ves en humano, es más como triste. No lloré. A mí me dio pena con los de al lado porque estaba en una moqueadera. Sí, estás. No, yo estaba entregada al dolor. Está bien. No. Ah, pero no, la diferencia con Cami es que yo salgo como con catarsis, salgo como renovada. Tú liberas todo. Yo libero, ella se queda ahí. No, yo. Porque le dije, ay, ¿no te sentiste más liviana? No, yo, bueno. No, yo salí, corrí por mi Ohana, por mi familia, busqué a mis perros, todo, ¿no? Ohana es familia. En hawaiano. Me explicó. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, y la familia nunca se abandona. Bueno. Buenos números. Y Misión Imposible, ¿qué? 27,8. Sí, no fue mal, pero... Pero tampoco fue lo que se esperaba, ¿ok? No fue lo que se esperaba. Además que la competencia estaba ruda, pero son dos públicos muy distintos. Además, era el fin de semana del Día de los Caídos. Okay. Y lo de Lilo y Stitch se convirtió en el segundo estreno más exitoso. Después de Minecraft, ¿no fue? Sí. Y del día le ganó también a la anterior Misión Imposible del 2022. No. O sea, y va a romper taquilla. Se habla que Lilo y Stitch va a ser la locura en taquilla este año. Claro. Es que solo el primer fin de semana 55 millones de dólares y el presupuesto de toda la película 100 millones de dólares. Sí, no, ya lo va a lograr. Además que esto solo es en Estados Unidos. Sí. Te lo aseguro que ya a nivel mundial va... Claro. Por otra parte, The Last of Us terminó ayer. ¿La segunda viste? Temporada. Uf. Sí. ¿La vieron? No, yo no me la voy viste? A ver. No, no, sí. No. ¿Y cierra bien? ¿O quedaste como mie? No, muy bien. Cierra bien. Bueno, a mí me gustó mucho el final. Bueno, bien. Pero al igual que pasó con Lilo y Stitch, pues las críticas negativas son devastadoras. Es ¿sí? Una, sí. Estaba viendo es que impresionante se... cómo destruye. ¿Con todo? Con Bella. Porque con todo, viendo que con lo todo, iba con hacia todo. Ella. Tanto con Lilo y Stitch como con The Last of Us, las críticas son supremamente negativas, claro. Sí, es curioso porque sí. Es un poco la democratización de la opinión pública hace que haya todo tipo de observaciones y comentarios. Que toda opinión sea válida. No. Que se puedan ver. Claro. Que estén allá afuera, ¿no? Pero ayer. Pero a usted, ¿cómo le pareció personalmente? A mí me gustó mucho el final. Okay. A mí la temporada me gustó mucho. ¿Vas a seguir para la que sí? Muy probablemente, sueltas, sí, ya. Claro. No, yo. La verdad es que a mí la televisión no me entretiene tanto. Pero digamos que por cuestiones como de cultura popular y la conexión que hay como con. No sé, con lo que está pasando en el mundo y ese tipo de cosas, las conversaciones que se pueden tener, además de la conexión como con el videojuego y esas cosas, pues yo me quedo viendo, mirando a ver, bueno, qué va a pasar y toda la vaina, pero en general me pareció una serie muy bien lograda, con unos efectos especiales increíbles, con un maquillaje brutal, con una historia muy chévere también, y me pareció que el final estuvo poderoso, muy poderoso. ¿Y la gente lo critica porque no esperaban ese final o qué? Por la misma razón por la que critican Lilo y Stitch, ¿no? Sí. Es como que no les gustó. No se pega la... Bueno. No, es por ejemplo... A la historia, porque sé exacto. Que sí te sacaron un bracito, se alejaron del videojuego en cosas. Pero eso muy poquito, entendido. Pero muy poquito, porque lo que hacen... Uh-huh. Es decir, muchas de las cosas... que uno ve al final del episodio y que explican, son muy cercanas al videojuego. Claro. ¿No? La escena de la muerte de Joel, por ejemplo, es calcada del videojuego, ¿no? Es todas esas cosas que supuestamente le critican a la serie son cuando uno ve a los directores, a los productores, a los directores de cámara, a los directores de fotografía, hablar de cómo fue que lo hicieron, la premisa siempre es la misma. Lo hicimos idéntico al videojuego. Okay. Entonces es muy curioso porque la gente sale a criticar, por ejemplo, lo de Lilo y Stitch, como no, eso no pasa en la película, eso no sucedió en tal. Pero y son cosas demasiado mínimas. Exactamente. O sea, se quieren pegar de cualquier cosa en vez de disfrutarla, ¿no? Exactamente. El que busca el error, es lo que hablábamos. Hay gente que está viviendo un gran momento y busca el error, busca dañarse la experiencia. Es como... En vez de disfrutarla. La mayoría de las escenas en la temporada 2 que marcaron momentos emocionales poderosos para quienes estuvimos viéndola son escenas que salen del videojuego, todas. La muerte del que supuestamente es el personaje principal, cuando en realidad la personaje principal pues es Bella. Es Bella. Y el final de temporada ayer tiene una escena que es calcada del videojuego y es una cosa brutal, violenta, devastadora. Es una de las cosas más gut-wrenching, es la palabra. O sea, fantástico. Es una vena que le revuelve a uno el estómago mal. De lo difícil que es de ver, pero sale del videojuego. Por eso, claro. Y esta mañana me levanté y esto era... Todo el ¡qué mundo. Porquería! Todo, y yo decía... Incendiándose todo el mundo. ¡Cállense! Si ya no más. En todo caso, no se lo merece. No tiene ni idea de qué estamos hablando, ¿cierto? No, pues hombre, a ver, mírela. Pero los escucho, los veo. Era un jugo y era un comercial de dos niños. Un comercial de Tang. Sí, y eran dos niños que eran de millonarios y tenían un ¿cómo se dice? Un mayordomo. Claro, tenía un mayordomo que decía, no se lo merece. Porque eran necios y decían, tienes que quiero más. Tienes que mostrarle el video. Muestra el video en YouTube. Mientras tanto, vamos con discos con los muy buenos días de nuevo. Y en instantes, sus canciones para subir la moral en el lunes. Aquí está Doja Cat con SZA, Kiss Me More. Kiss Me More, Doja Cat y SZA en Mañanas de la X 103.9 FM, invitándoles muy cordialmente a que escuchen Animales de Radio todos los miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde en la X Más Música. Y conéctense también mañana martes a las 11 de la mañana para que nos vean en vivo y en directo vía YouTube. Si quieren viajar cómodos, entren ya a atrapalo.com.co y descubran las ofertas especiales que Atrapalo tiene para ustedes. Ofertas válidas del 21 de mayo al 15 de junio, RNT 23637. Tu viaje empieza con un clic. Un día como hoy se casaron Michael Jackson y Lisa Marie Presley. De las cosas más incómodas de la humanidad. En República Dominicana se juraron amor eterno, 1994. Y aquí está del álbum History, una de sus mejores canciones. Bogotá, más música. Y estas son las mañanas y esto, un fenómeno digital bien importante llamado Move. Aquí está Adam Port. Con más de medio millón de reproducciones, este artista alemán está causando un impacto bien positivo llamado Move, se llama la canción. Adam Port está en las mañanas de la X103.9. En Muebles Tugo encuentras sofás desde... Perdón. No te preocupes, en Muebles Tugo encuentras sofás desde 2,399,990 pesos. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co, aplican términos y condiciones. Bueno, vamos a hablar de canciones que dan moral. Uf. ¿Alguien ha pedido alguna canción que da moral? ¿Tú sí tienes alguna? No. Así como que me, en estos momentos no tengo nada en la cabeza. Pero cuando realmente uno necesita moral, uno tiene una canción en específico que lo saca uno del hoyo. ¿Sí? Sí. Yo puedo llegar a tener dos. A ¿cuáles ver son? Una que va a ser lo más random del mundo y es en una frase específica de We Can't Stop de Miley. Dice, it's my mouth and I can say what I want to. Es okay, mi boca, yo puedo decir lo que quiera. Ok. Eso es como, sí, yo eso puedo. Eso es un con todo respeto. Exacto, exactamente. Y la otra, cuando ya estoy ya bien en el hoyo, yo no soy cristiana, pero la música cristiana te saca. Hay unas cosas de ellos. Hay una cantante que se llama Lily Goldman, sí, que hace música cristiana. Hay una canción de ella en específico que me saca de donde yo esté, en el lugar más oscuro, me saca. Ok. Mira, bueno, para que vean. ¡Sí! ¡Sí! Está Miley Cyrus con We Can't Stop. Ella lanza disco muy pronto. Cuéntenos su canción para dar moral en nuestras redes. Miley Cyrus con We Can't Stop en las mañanas de la X y hay video de Miley. Hay video de Miley. Minelian Chronicles salió el sábado. Arroba la X más música en Instagram. Camila Opegui haciendo un repaso por Miley Cyrus y las canciones que les dan moral. Estamos en vivo en TikTok. Ivancho pidió esta canción. Una canción que da mucha moral es Viva la Vida de Coldplay. Estas son las mañanas en la X 103.9. Viva la vida de Coldplay en las mañanas de la X103.9. Hay noticias de Japón, anime, profecías y más en las mañanas. Es todo perfecto. Es un manga que salió en 1994. El manga es la historia en papel. El anime es cuando se convierte a lo audiovisual. Listo. Listo, okay. Por allá. Y en 1999 la mangaka Ryo Tatsuki compartió El futuro que vi. Y ahí hay un gran terremoto para este año en Japón. Y pues la gente empezó a cancelar sus viajes. Literalmente empezaron a cancelar los viajes para Japón por esta predicción. Nosotros que hablábamos de profecías y en qué cree y en estas cosas, pues esto volvió a salir en diferentes noticias. Y ya pues en julio supuestamente va a pasar. Ya Japón igual no, en algún momento había dicho que había un 80% de probabilidades de un gran terremoto y la agencia de viajes WPKG con sede en Hong Kong pues confirmó que muchas de las reservas que se tenían para este mes, julio, han sido canceladas durante los dos siguientes meses. Okay. La gente cree cosas. Claro. ¿Qué tal que pase? Aunque En Akira pasaba que en el 2019 se llevaba a cabo la Tercera Guerra Mundial. Ajá. Y no pasó. Y no pasó, ok. Entonces, pero pues, seguramente en el momento en que salió todo el mundo creyó. Seguro. Hasta en el 2019, cuando llegó el año, salían un poco de... Supuestamente este año es la Tercera Guerra Mundial, pero no, no, no sucedió. Así que bueno. Sí, la gente cree cosas que quiere creer. Y todo el mundo está obsesionado con eso, como con el día final, el juicio final, el día que se acaba todo, las profecías. Pues llevamos harto rato en esas, ¿no? ¿Usted se acuerda del 2012? Que supuestamente los mayas, y el calendario decía que se acababa y la gente compró comida no perecedera, papel higiénico y todo eso. Lo del papel higiénico. Es impresionante. Sí. Lo que más le aterra al ser humano es quedarse sin papel higiénico, ¿no? No es morir, es quedarse sin papel higiénico. Uno va a ver y tal vez entiende. Sí, ¿no? Sí, claro. Mira. Sí, es, creo que la ausencia de papel higiénico puede ser un muy buen indicador de que el regreso a las cavernas es un hecho. Sí, sí, sí, sí. Oye, sí, como evolución del ser humano, quedarse sin papel higiénico irá hasta que podría llegamos. Pasar. ¡Ah! ¿Viste? Podría pasar, ¿no? Que llegue un momento y digan, no, porque por ejemplo, no es... Echa tierrita. Exacto. Pero ¿usted nunca les ha pasado que están en un paseo y les agarra en la mitad de la carretera? No, Camila, no, señores, no, Camila, no. Miren, Camila, hay hojas no. naturales. No, Camila. Ahora coges una ortiga. No. Hay hojitas. No. Que son grandes, son no, grandes. Señora. Esponjosas. No, ¿no señora. ¿Sabes qué bichos tiene ahí? Una oruga. Una por oruguita. Dos oruguitas. No, no llega, sacude y vuelve y sacude. Camila. A mí eso no me preocupa, mira, hay varios artefactos. Vas a sobrevivir, te felicito. Yo sobrevivo. Yo creo que sí. Sí. Puedes ser una sobreviviente. Una hoja venenosa, escribe sí. Jennifer. Uno nunca sabe. ¿Canciones que te dan moral? Sí, esta, Read My Mind de los Killers. I don't mind if you don't mind because I don't shine if you don't shine. Del dolorosísimo de vender en este país, Sam's Town. Read My Mind de The Killers, canciones para subir la moral en las mañanas de la X. Ser parte de TPE es pertenecer al único Top Team TPE, te da la hora en la X, son las 8:17. Bueno, no fue un fin de semana muy agradable para Britney Spears por lo del avión, ¿no? Sí, ella iba de Los Ángeles al Cabo y resulta que se puso a fumar y a tomar. Entonces las azafatas la regañaron. Pues le llamaron la atención cuando aterrizan, las autoridades la reciben, le dan una advertencia sobre su conducta y ella después lanza una publicación contando todo lo que fue, que nunca en su vida había probado el vodka, entonces que le cantó, que había visto los ceniceros, entonces que simplemente prendió su cigarrillo, cuando le dicen que no, ella lo apaga, muy juiciosa, pero una cantidad de cosas que cuando llegó pensó que la estaban recibiendo queridamente, pero realmente la estaban esperando, era para regañarla. Claro. Pensé que los oficiales me saludaron como un apoyo, yo estaba como, wow, qué tal, tan lindos, nunca había estado en un aeropuerto internacional. ¿Soy famosa o algo? La azafata llamó a los oficiales porque fumé un cigarrillo, me avergonzaron, lo cual, caray, pensé que era demasiado, pero a ella no le gusté desde el momento en que subió al avión. Ella dice que la azafata la odió desde un comienzo y por eso pues se portó así. Nadie estaba en el avión durante los primeros 20 minutos y no me dejaban levantarme de mi asiento, quería levantarme. Ella actuó tan raro asegurándose de que me sentara y fue extraño. Y como es lo normal, mientras tú vas a despegar debes sentarte. Así, además de cosas que ella dice que nunca ha estado, que nunca estuvo en un aeropuerto internacional. Sí, después claro. Después de hacer giras. Y bueno. Después dice, ¿les gusta mi nuevo choker de flores? Hay mucha información en ella. Es una cantidad de información. Ahora, yo tengo una pregunta. Cuando uno tiene un avión privado, un charter, lo que sea, ¿no puede uno, pues, o sea, pero fumar? Esto era con gente. No, es que este era un vuelo comercial. Es que sí. Yo creo... yo pensé que era un vuelo privado. No. Yo creo que es la gran noticia o la noticia es que el hay... avión. Claro, la noticia detrás de eso es que ya no tiene plata para pagar un avión privado. ¿Será? No puede ser. ¿Por qué estaría Britney Spears en un avión comercial? Por la experiencia. Por voluntad propia. Por eso decía lo del aeropuerto, entonces tal vez entiendo lo del aeropuerto, que no salía por donde nunca salía normalmente. Nunca había estado en una sala de espera, nunca le había tocado hacer un proceso aduanero como una persona normal. Es la primera vez que le sucede a Britney porque ya no tiene dinero. Entiendo. Ay, será, mira, claro. Son como Justin Bieber, ¿no? ¿Cómo se gastaron tanta plata? Bueno, Britney tenía muchas situaciones. Bueno, eso sí, legales, sí. Y lo de la manutención Alex. No, ya creo. Los abogados. No, y es que cuando usted vive esa vida llena de mayordomos, asistentes, peluqueros, aviones privados, la plata se va. Y usted ya lleva un tiempo en que ya está solita, se ve ya sola en esa casa, la casa está... Aunque yo vi un video este fin de semana y hay gente, claro. Pues porque esa chica tiene un problema mental, es que es evidente. La amemos. Se le haya defendido su... Independencia. Esa cosa. Sobre la custodia. Por más que es todo ese cuento que se echó en pandemia y que mucha gente decidió volverse activista en pro de su libertad y esas cosas, pues es evidente que ella no está bien de la cabeza. No es un asunto que no podamos ver, ¿no? Es que lo estamos viendo. Y agrégale a eso, pues, que ¿cuándo fue la última vez que Britney Spears tuvo una canción exitosa? Porque a la final de eso se trata todo, ¿no? La última fue en la colaboración que hizo con Elton John, que no pasó mucho. Claro. Eso fue no, y ya, ya no, yo no me imagino a Britney volviendo a hacer música. No va música, a pasar, ¿no? Y no está haciendo nada. Lo último fue el libro, pudo ser, y que va a haber película o serie biográfica. Pero el libro vino y se fue. Sí. O sea, el libro fue una cosa que nunca, que no es que diga uno, timeless classic. Claro, no, claro. Este es un clásico atemporal de la literatura moderna, no. Estuvo dos semanas de tendencia y santo remedio. Vendió lo que tenía que vender y yo ya no fue. Creo que, claro, puede ser un libro de aeropuerto que salga con mucha frecuencia o alguna cosa, pero la verdad es que Britney no está produciendo objetos culturales que más allá de sus pequeños escandalillos y de sus videos en Instagram que le permitan mantenerse a flote monetizando, y esa es la verdad del asunto. Si un artista no produce contenido que las masas estén dispuestas a consumir para poder de esa forma obtener una recompensa, un dinero a cambio, pues tarde o temprano va a caer en la quiebra. Y el asunto de este escandalillo en el vuelo es... Una muestra. No, es finalmente todo. Ese. Es Britney Spears está volando comercial. Sí. No, está volando en un vuelo comercial porque ya no hay plata para montarla en un jet privado donde pueda fumar. Ahora, te hago una pregunta. ¿Britney se quedó con su catálogo? Es probable que no. Es muy probable. ¿Tú, ¿por qué? ¿Tú crees que Britney Spears, en pleno auge de las boy bands y de los pop icons, iba a pensar, o que su familia o lo que fuera, sus apoderados, iban a pensar en qué era lo mejor para ella a futuro? No, le estaban mirando, moneticemos esto sí, ya. Sí. Saquémosle plata ya a Britney. Entonces, muchas de esas canciones probablemente son de la disquera. Y seguro le dan una plata, pero creo que sea mucha. Exacto. Además, porque es un catálogo que de pronto siente uno que está vigente en la radio y que funciona bien en la radio cuando uno pone Oops, I Did It Again o ese tipo de cosas. Pero yo no veo a Britney sincronizada en películas. Yo no la veo muy sincronizada en comerciales porque siento que no hay nadie haciendo ese trabajo. Precisamente porque el catálogo se ha desvalorizado. Se ha desvalorizado. Ay, señor. Pues ahí está otra de las noticias del fin de semana que compartimos con ustedes aquí en Mañanas de la X. Y aquí están los Arctic Monkeys. Get on your dancing shoes. Una canción para relajarse y para subir la moral es Englishman in New York de Sting. Sí. Esta semana está Calamaro aquí en Bogotá. Ay, mira. ¿Qué hace aquí todavía? No que se había ido, no que los odio, malditos. No, mentira, se había ido. No, solamente canceló a Cali. Ayer estaba en Manila. En Manizales. ¿Ah, sí? Yo, ¿cómo le rindió? Y en Medellín también sacó su pullita y dijo que tenía problemas con Cali personalmente. Con Cali. O sea, todo Cali y él tienen un problema. Andrelo. ¿Él viene para Bogotá? Viene para Bogotá, sí. Creo que este miércoles Movistar Arena, creo. Bueno, aquí creo no. Que está agotado el show. ¿En no son serio? Taurinos, así que ¿qué va a pasar acá? No sé. Es que a eso voy. No, Calamaro tiene fans firmes hasta la muerte. Y yo creo que si uno es fan de Calamaro, solo Calamaro está esperando locas. Eso, ¿no? Como exacto. Que. Exacto. Uno sabe con qué cosas va a salir Calamaro. Puede que no se presente, o puede que le desoroche, o puede que se emborrache, o puede que salga con esta clase de cosas. Pero y los fans lo aceptan. Yo no creo. Yo creo que tú exageras cuando dices que Calamaro se emborracha. Calamaro no se emborracha. Esa es su vida. Él nació así. Oh. Es su constante. Es su constante. En todo caso, ¿ustedes creen que Calamaro quiere a sus fans? No. ¿Ustedes porque son así? Mira, las dos. No tengo pruebas y tampoco dudas. ¿Pero por qué? Porque se ve que no. Pero es que él, ¿a quién podría querer, Calamaro? A los toreros. Sí, verdaderamente. Bueno, amplío la pregunta. ¿Ustedes creen que los artistas quieren a sus fans? No. No. Bueno. No existe un, y esto lo voy a decir aquí para que me caigan todos y los recibo uno a uno. Siempre no que existe consciente. Un famoso que verdaderamente, genuinamente y honestamente quiera a sus fanáticos. ¿En serio? No. Ellos se hacen, ellos hacen un gran papel de, oh, I love you fans. I love all my fans, thank you to all my fans. Exacto. Sí. Ahora, pero cuando se los encuentran en la calle, yo creo, ¿sabes? Yo a quien tal vez dudo que puede existir un poco de bondad en su corazón, dos personas, Chris Martin y Ed Sheeran. No lo salvo tampoco. Tampoco, sí. Menos. Fonseca. No sé. De pronto. Sí. De pronto Fonseca es más benevolente. No, pero no, Chris Martin. Tal vez no, mira, te voy a decir una cosa. Tal vez no artista, pero sí género. Yo creo que el punk quiere a sus punquetos. Ira a sus chinitos. No sé, para mí ellos tienen algunos momentos de empatía, ¿no? Tienen. Pero no hay amor genuino. Micros momentos que dicen como, ay, no, bueno, ayudemos a los niños. O, bueno, llegó un fanático con alguna situación y ayudémosle, ¿no? Pero nunca es como que, a ver, que ellos digan, bueno, hagamos conciertos este año gratis para todo el mundo porque los amo. O quiero regalarle a todos mis fanáticos todo mi merch. O quiero, no sé, a mis fanáticos más leales darles educación gratis. No, mira, no. No. No pueden ni tomarse una foto. Y las cobran, las están cobrando. No, pero perdón, pero yo sería muy difícil de artista también. ¿Sí? Sí. Tú eres artista. ¿Tú, Diana? Sí. No. Claro que no. Es un artista que odia a sus fans. No, yo soy querida. Cuando me encuentro con los fans, soy fans. Con dice los Aura, fans, con los oyentes, dice fans. Dice. Bueno, es un artista. Dice no Aura Cristina Millán en TikTok que quienes. Que puede que quieran, pero quienes los manejan no dejan. Tengo noticias para Aura Cristina. Mira Aura Cristina. Gamer. La noticia es que consiguen a esos managers para que sean el frente de su. Eso es el que hacen actitud. El dirty job. Exacto. Para que creamos que son los managers los que son mala gente y no ellos. Exactamente. Pero son los artistas. Adivina quién le dio la orden. Adivina quién dijo. Cuando no, me toque la cara aquí, por favor, le dices al periodista que deje preguntar cosas. Exactamente. Ah, las señas. Las señas. Claro. Dicen que Diomedes Díaz quería a su gente. Ese sí quería a todo el mundo, impresionante. Pues tenía hijos a nivel nacional. Yo no voy a superar ese video. Hijos ese. A nivel nacional, usted tiene hijos. Es que a ¿cuántos nivel hijos nacional? Tiene? A nivel nacional. Y fue como. Y a nivel internacional y se ríe como uno. No. Y la idea es que todos más adelante estemos juntos. A nivel nacional, decía. Le digo a Jorge Barón cuántos es hijos tiene. Impresionante. A nivel nacional. Y reconocidos, tengo tantos, así. Bueno, no mentiras. Mira que tú quieres a tus fans, dice. Mira, Alejandro. Yo trato de querer. Yo voy a decir algo. Alejo los trae. Yo trato de quererlos. Hijos. Bueno, Jorge. A nivel nacional, tenemos un buen grupo. Tenemos un buen grupo. Un buen producto. Tenemos un buen grupo. Bueno. No, en serio, acá un abrazo a todos mis hijos. Que gracias a Dios me estoy mejorando. Que ahora de adelante vamos a estar más cerquita, vamos a estar más agarrados, vamos a andar agarrados de las manos. Y que Dios me los bendiga a todos. Para que veas. Que Dios me los bendiga a todos, decía el no, pero si hay cariño dígame. A los oyentes. Ay, no, yo no los encuentro, es chévere. Yo quiero a mis fans. ¿Quieres a tus fans? Hasta que se ponen... Canzones. Intensos. Sí. Obsesivos. Exacto. Es que cuando ya. Pasan el nivel cuando de la cuando empiezan a mandar como cajas con... Cosas satánicas. Con entierros. Acá bueno, pasó. Aquí. Acá me mandaron una caja una vez con porcelanas rotas. Y cartas, y fotos cartas de... Y de mechones de pelo, así. Mechoncito de pelo, con una muñeca de esas con el ojito tuerto. Ah, no. Y fotos de esas de documento. Fotos azul. De documento y con un papelito que decía Alejandro, te amo en tinta de kilométrico. No, yo me ya ahí uno dice... ¿Pero por qué? ¿Tú crees que eso va a hacer que alguien te quiera realmente? Yo no solo Alejandro, a mí me sacan corriendo. Desde ese día, el rezo, tenemos un rezo acá. Toca traer a alguien llanero que nos quite ese entierro. Oiga, aquí dicen que... Miren cómo son de... Los Gallagher nos quieren. Mira, ellos no se quieren entre ellos. Tengo noticias de los Gallagher. Tengo noticias. Buenísimas. Sí. Les tengo noticias de los Gallagher de muy buena fuente. Me gusta. En instantes les voy a contar algo sobre la gira de los Oasis. Beautiful People de los Black Keys en las mañanas de la X. El próximo 19 de agosto de 2025, distintas generaciones cumplirán un sueño cuando Kylie Minogue llegue al Movistar Arena en Bogotá. Una de las grandes divas pop de la historia regresa después de más de una década. Entradas disponibles desde $229,000 más servicio en tuboleta.com. Bueno, les tengo noticias sobre por qué los Oasis se juntaron luego de que hubieran jurado... Y recontrajurado. Hasta la muerte. Sí, ahora, una aclaración. Señor. Que porque están diciendo en ese chat de TikTok que es que nosotros dijimos que Fonseca era detestable. No, al revés. ¿Por qué? Vamos a tener que cerrar. Vamos a tener que apagar más. El TikTok. No, mira. La comprensión. Nosotros somos responsables de lo que decimos, más no de lo que el otro entiende. Sí, claro, pero y en ningún hasta momento que se dijimos propaga. Eso. Al revés, dijimos que Fonseca sí podía ser uno, el único. Probablemente. Sí. Claro. Probablemente, por eso bueno. Se preguntó. Ahora señor. Sí. Tengo noticias sobre por qué se reunieron los Oasis y Plata. Sí, pero se reunieron por pues plata. Eso siempre lo dijimos. Claro, eso siempre lo hemos tenido claro. Sí, ellos se reúnen, pues obviamente. Pero era. Resultaba bastante interesante que luego de muchísimo tiempo dijeran: por nada del mundo, por ninguna fortuna, por ninguna suma nos vamos a juntar. ¿Hasta qué? Te conocí. Se divorciaron. Y ahí quedaron necesitaron solos. Esa suma. ¡Ah! Me contaron claro. Tomando el té. Ojo. Me contaron. Si tomaste el té. Altos funcionarios. Es porque estabas. Reconocidas personas. En un lugar cercanas, donde toman el té. Claro. Obviamente. Me contaron una fuente muy fiel. Me contó el viernes en la tarde. Que tanto a Noel como a Liam. Las esposas les quitaron todo. Todo. Y ahí dijeron, ¿por qué no? Mira. Todo. Se quedaron en la calle. El divorcio. Que el divorcio de Noel lo dejó sin un centavo. Esta mujer se fue con absolutamente todo. No le dejó nada. Nada es nada. La verdadera fortuna crisis. Exacto. Y que Liam también divorciado y le arrancaron. Pero Liam no aprendió de Noel. Hubiera dicho, mira, le fue mal a mi hermano, no me divorciaré. No es que les, como que les ellas pasó, como que les pasó factura en el mismo momento, muy cerquita. Con razón. Ustedes dijeron, man, nos toca juntarnos porque plata así no hay. ¿Qué hubo? Le quitaron cosas, sí, a usted también, ¿qué hacemos? ¿Una gira? Pégale. Y ya se quedan ellos con su platica. Sí. Lo cual quiere decir también, ojo a esto, lo cual quiere decir también que la plata que se van a ganar no es tanta como uno se imagina. ¿Por qué? Porque les tocó, decir que sí en esta ocasión, les tocó como renegociar las condiciones porque no habían dicho, nunca habían contemplado la posibilidad, y cuando les hicieron las ofertas es cuando debieron haber pedido muchísimo dinero, y ahorita era como, venga, ¿se acuerda que usted me contó, me dijo que... Oye, todavía está ahí, ¿todavía el está? Negocio ahí que usted me dijo hace unos días. Exacto, usted... Literal, el verdadero. Hagamos. Hola, ¿cómo estás? Tengo postrecito de maracuyá, Jipe. ¿Tú te acuerdas? Esa, te tomo la palabra. Así, te tomo la palabra con lo de la gira. Hagamos a ver qué. Miremos qué a ver qué. Bueno, pero mira, oportun crisis. Oportun crisis que de todas maneras en Inglaterra parece que no ha salido muy bien porque el cuento de los fraudes de boletería las boleterías que cancelaron. Los ha dejado muy mal parqueados delante de ese público británico, ¿no? Vas para allá. Yo voy a ver a Oasis con la ayuda del Todopoderoso. Vamos. Gracias, Señor. A Palindo, la gloria sea para ti. Acompáñame, llévame por el camino del bien, tú sabes. Que no cancelen, que no se enfermen. No va a pasar, no va a pasar. Muy bien. Pongan Oasis. La X139. Una canción que le dé moral. Cuéntenos en TikTok y ya le ponemos esa canción. Aquí está Don't Look Back in Anger. Bogotá. Más música. Estas son las mañanas de la X1039. Esto lo pidieron hace un ratico a través de TikTok, arroba la X más música. Tears for Fears. Shout the Tears for Fears. 40 años del Songs from the Big Chair. Mañanas de la X. En Muebles Tugo encuentra sofás desde $2,399,990. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co. Aplican términos y condiciones. Bueno, siguen preguntando por la puerta. La puerta. Que si es bóveda de banco, y sí, porque nosotros somos los tesoros de la radio. Claro. Entonces nos cuidan y nos protegen, no mentiras. Exactamente. Porque sí, es verdad que somos Narnia. Realmente es porque necesitamos una cabina insonorizada y esa puerta lo que hace es que bloquea el sonido. Los vidrios también son hechos para una emisora. Para que suene de esta forma. Así. Hola. Hola. Estamos con ustedes. Siempre. Me encanta. Este fin de semana se hizo viral. Señor. Un video de Axl Rose cantando. Y estoy indignado. Mira, toca verlo con amor. Ya, lo entiendo. Y agradecimiento, pero, y no esperar la misma voz. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué pienso yo? Que en el caso de Axl Rose deberían hacer... poner la canción original del disco y ya. Y que la haga lip-sync. Sí, claro, y ya. Que salga el hombre y cante y baile. ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta, Axl, te lo prometo. Que ahorita pareces Mickey Mouse. ¡Hola! ¡Qué pecado! ¡Hola, amiguitos! ¡Welcome to the jungle! Mira. Sí es. ¡Ay, pobrecito! ¡Más fuerte, más fuerte! Ahí está. La Mickey, herramienta misteriosa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pues no, por el amor de Dios. Insisten. Ya hay que dejar ir, hay que dejarlo descansar. Seguro le duele. Sí, mira. Entiendo. Está sufriendo, por lo menos. No entiendo qué es lo que... En serio, Def Leppard vino y hizo lip sync. Exacto. Todo el concierto. Molly Crew hicieron lip sync. Y yo fui muy feliz. Yo fui muy feliz. Ahórrense ese momento. Es la vergüenza. Además que lo conocen, lo han escuchado toda su vida. Está bien, no hay nada que... Que ya cuestionarle. Sí, no se preocupe, ya lo adoramos así como es, lo queremos así como es, ¿no? No hay necesidad. Ay, no, ya, pero sí. Si es igual a Mickey Mouse, qué impresión. Yo pensé que era una exageración de parte de Alejandro. No, no, te lo mira juro. Que no, es que no. ¿No? Estaba bien. ¿Guns N' Roses o Mickey Mouse Club? Sí. Y la, directo a la nostalgia. Y la Mickey herramienta misteriosa. Alejandra pidió esta canción a través de TikTok. Aquí está Bebe Rexha con Florida Georgia Line. Canciones para mejorar el ánimo y subir la moral es nuestro tema de la mañana y yo creo que del día de hoy. Bebe Rexha y Florida Georgia Line para Alejandra en las mañanas. 103.9, un abrazo. Esto era Meant to Be. ¿Te gustaría que te dijeran el cómodo ese que viaja relajado sin mover un dedo al que le arman todo y además pagando muy poco? Entra ya a atrapalo.com.co y conoce los planes solo para cómodos. Ofertas válidas del 21 de mayo al 15 de junio. RNT 23637. Estas son las mañanas. 103.9 FM, la X más música.com. Tom Cruise está de promoción. De su Misión Imposible hizo karaoke, no karaoke, lip sync. Ahora que estamos hablando está, de lip sync, es que está bien. De The Weeknd y Can't Feel creo que fue Can't Feel My Face. Y que él iba hasta que la vida le diera seguir haciendo películas de acción, que hasta 100 años y ahí se iba a pegar. ¿Y cómo le fue? Bien, es, pues, a mí bueno, me pareció divertido el video. Seguramente le darán palo porque pues Tom Cruise. Pero... Sí, él es un actor difícil, ¿no? Como de caer bien. Bien difícil de caer, sí. Ah. Hay gente que, a la que no se nos da el caerle bien a los demás. Pero mira todo ese amor que te profesan. Hay gente que lo quiere a uno a pesar de lo pirobito que puede verse uno por ahí en cámara o ese tipo de cosas. Somos, no, yo creo que somos chéveres. ¿Tú crees? Sí. Pero yo creo que pues no tenemos buena... No tenemos cara de simpáticos. Somos simpáticos, pero no tenemos nosotros una cara simpática. Tú tienes cara de simpática. ¿Tú ¿Sí? Eres? Sí, claro. Ay. Entonces me odian por otras cosas. Yo pensé que era por mi cara. No, yo creo que te odian porque eres exitosa, porque eres chévere, porque eres guapa, porque eres talentosa. Porque eres feliz, a la gente le gusta la felicidad. Porque tienes otro. Tantas cosas bellas que dar que la gente... Ay, Alejandro, este es el mejor. Por favor, ponme a grabar este momento. Continúa. Graba tú. La gente es miserable viendo cómo hay otra gente que tiene cosas bonitas para dar. Fin. Eso también genera, sí. Eso es verdad. Mira, eso es verdad. Pasa mucho. It is what it is, baby. Sí. No hay nada que hacer. Bueno, mira, no somos entonces, no tenemos cara de malos. No, para nada. No, y tampoco somos. No, eso sí que no lo somos. Cero. Sí. Sí, no, pues, no. Se ha visto. Y no. Bueno. Sino que es que hay gente que tiene una carita de pocos amigos, y ¿no? Y termina siendo chévere. Siempre. Bueno, sí pasa. Eso también es una enseñanza para que no se dejen llevar por la... Por las facciones. Porque hay gente chévere. Por las apariencias. Conozcan. Complicado. Conozcan esa parte complicado. Sí, bueno. Pero sí, bueno. Sí, sí, sí, bueno, sí. Quiero que hablemos de Justin Bieber y SZA. Ok, ¿qué hablemos. Vamos a decir? Entonces, por un lado... Tú estás ya inventándote un montón de cosas, Diana. Diana sí, está es convencida. Que... Yo no le vi nada malo. Él me mandó a mí y yo dije, él estaba llevadito. No está llevado, no. Estaba súper bien. Sí, sí, claro, tú lo viste bien. Me pareció... Perfecto. Bueno, porque incluso Hailey, yo le vi que ella la estaba apoyando y bueno, estaba bien. Dándole la mano ahí. Estuvieron los dos interpretando Snooze, la gente obviamente enloqueció, ella feliz, le dio la mano, le besó la mano. Yo debo confesar que yo le he tomado mucho cariño a él, porque ha sido una vida muy difícil y desde chiquitico se dedicó a la música, no lo ve siendo un bebé tocando batería, o sea, es una persona música que nació para esto, pero ha tenido... lugares muy difíciles. Claro. Crecer en la fama siempre va a entonces, ser. Entonces, cerrando el 23 de mayo, estaban en Los Ángeles y él se subió a cantar con ella. sé, yo lo veo. ¿Pero por qué? ¿Qué le viste? Como con, así como hacia abajo y como que no pero sé. Pero él es así. Él es así. Siempre. Él no es súper arriba. No, el no, Viv siempre, siempre se agacha así, bueno, siempre se encorva de esa forma. Lleva un tiempo que es así, o sea, el Bieber de Baby, Baby, Baby era otra cosa, ¿no? Bueno, Baby, sí, también. Ese era otra cosa. Sí, el de las coreografías y esas vueltas. Sí, en eso. El de un tiempo para acá, después de que encontró a Dios y dejó las drogas en su momento y se casó, ya ha venido con esa... Más tranquilo, más calmado, sí, más... incluso bien, hasta en sus, bueno, conciertos. Bien. Quiero creer, de verdad, que le deseo lo mejor a él. Ya estás metiéndolo en el fentanilo y todo, dije, ¿qué pasa? Eso dijeron, no fui yo, lo vi en redes sociales. Y tú lo creíste ya. Yo creí, yo dije, ay, no puede ser. ¿Tú crees todo lo que dicen las redes sociales, Dirty? Me he dado cuenta. Yo creo en la gente. No, tú crees en redes sociales. Que está liderado por gente. Lo que pasa es que también no es raro, o sea, a Bieber lo vemos que ha vuelto a consumir, la preocupación de la gente a su alrededor, que digamos, si alguien dice que está consumiendo fentanilo, pues no es que sería la gran sorpresa, ¿no? Sí. Ay, bueno, ojalá y no. Esperemos que no, muy bien. Bueno, esperemos que no, de verdad. Él es chévere. Aquí está el Biebs acompañando a Post Malone en Mañanas de la X, esto se llama Deja Vu. Esta fue la primera canción que pusimos de Post Malone en Colombia. ¿Esa fue? Mira, Deja Vu. ¿De qué año es? 2014, 2015, por ahí. Ya. En el momento en que más grande estaba el Biebs. Es que Biebs ha dado muy buena música. Así es. Muy buenos discos, aunque yo debo confesar que en algún momento lo odié. ¿Sí? ¿En qué momento? Por su comportamiento. Sí, en por la su época música de Baby. Esa época de chiquito de pop band, cuando son así como tan... estrella pop. Que están con su tan pelito que se hacía así todo tan el tiempo. Fabricaditos, cuando ya cuando se ven tan fabricaditos. Cuando no, estaba bajo me el cuesta. Brazo de Usher. Sí, claro. Claro. Sí, claro. ¿Qué yo épocas? Ahí estaba totalmente enamorada de él. ¿Ah, sí? Pero claro, totalmente, perdidamente enamorada de él. Ok. Ese es el lugar, el sí momento. Son Mañanas en la X103.9. Eficiencia y sostenibilidad en una sola camioneta. Descubre la Ford Escape completamente híbrida. Ahorra combustible y disfruta de sus tres primeros mantenimientos incluidos. Además, aprovecha un atractivo bono de retoma durante mayo. Visita tu concesionario Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. El video que más vamos a ver hoy es el de Macron, la señora de Macron. Uf, qué gran contenido. Estirándole, o sea, como... Le coge la boca como, ¡cóllese! Pero más sí, como que se la le revienta en mascadero. No es como una cachetada, no, no es cachetada. Es una, es no como es un cachet, que, pero eso dice Pulso yo ya. Yo siento que o sea, dijo Pulso algo, ya dice... Es que también es como medio bofetadita, pero o sea, no sí es siento, como que suena así. No. Sino no, que es como... El titular es, presidente Emmanuel Macron recibió fuerte cachetada de no su esposa. Es como que él dijo algo que a ella le molestó y le dijo, ¡cóllelo! ¿Quién sabe qué será? Y entonces es lo mejor porque cuando él voltea a mirar y ve que el mundo lo está mirando, sonríe y hace... ¿Qué hubo? ¿Qué más hay? ¿Qué nada pena con ustedes? ¡Ay, no! ¡Qué pena! Y después, cuando empiezan a bajar, él le pone el brazo para que ella lo agarre y ella camina sola. Algo ella le está dijo emberracada. Me encantaría saber qué fue ese momento. Yo no, yo estoy empezando a pensar que esa señora lo trata así todo el tiempo. Sí, claro. Es que eso es lo que lleva a decir. Primero que fuerte, ¿no? Las cosas que uno se va enterando de las relaciones íntimas. Que la violencia siempre va a ser, a ver. Ah, no, es terrible, sí. A ver, por Dios, de la persona que venga. Hombre, sí, mujer, hombre, o sea, y del sentido contrario. Pero no, de verdad. Y es como, es el presidente de Francia. Y está siendo abusado físicamente por su esposa. Es lo que vemos ahí. Es lo que se ve, claro. A grandes rasgos, pues... Esa parte es muy fuerte. Es terrible, pero la cara de él es otro nivel. Bueno, y la gente de una dice, ah, pero si hubiera sido al una revés mujer, si hubiera sido al revés, entonces todo el mundo estaría cancelándolo. Que no... Es que la violencia intrafamiliar no tiene género. O sea... Y debe, eso es cierto. Y debe ser igual... tratada, ¿no? Con la misma... Además, ¿qué hubiera pasado si él no sonríe y él se baja serio? Es que yo creo que lo que detonó también la sonrisa de él. Bueno, ahora, la otra cosa también que me parece muy curiosa con respecto al caso de Macron es que no le perdonan ni una, ¿no? Nada. A Macron, ¿no? Lo de la bolsa. La semana antepasada estuvo también viral porque... Una bolsa, era servilleta, era sí, una servilleta. Porque no sé si fue una foto o si se lo inventaron, pero era una bolsa. Que era una bolsa con drogas y que no sé qué y que no sé cuántas. Pero al tipo, o sea, al tipo le ha ido tan mal en Francia. Sí. Ha sido tan mal gobernante el tipo, a los ojos de la gente. Que ha tenido varias manifestaciones de sindicatos. De todo el mundo. Frente a todo. Mal momento para ser el presidente de Francia. Yo no sé exactamente qué pasa con ese tipo de cosas, pero a veces me da la impresión que la ley de Murphy actúa con toda, ¿no? Como que... ¿Han oído hablar de ese principio de la ley de Murphy que dice que cuando las cosas están mal... pueden estar peor. Tienden a empeorar. Y que eso es lo que pasa con Macron. Cada vez empeora más su imagen pública a la luz de, sobre todo, los bonches que le hicieron en pandemia. Es que en pandemia le hicieron mucho bonche a ese señor. No, él no debe conocer el bañito de ruda. No, él no lo... Hay que mandarle jabón rey. Pero esa va a ser, yo creo que la imagen del día. Está en todo lado. Y va a ser una de las imágenes del año. Yo creo que histórico. Y va a ser meme también. Meme. Ya le saqué sticker. Ay, a mí me va a pesar porque él intenta como... como no pasó nada, todo está bien, amigos. Ay, qué pecado. Pobre. Ay, perdón, no me debo reír. ¿Quién sabe qué irá a pasar ahí? ¿Será que él saldrá a dar de pronto declaraciones? No. Yo no lo haría. Porque ¿qué va a aclarar? Es algo personal, ¿no? Y es echarle agua sucia a ella. Hay un tema de violencia muy fuerte. Ahí sí, tiene que... Me quedo callado. Ahí yo pensaría que... No sé. Tiene que haber como unos asesores de comunicaciones plan pensando... ¿Qué hacemos con esto, no? Que tal vez dijo, uy, cómo lo quiero. No. Pues ese es el amor que ella profesa. Estúpido, te amo. Y qué tal que sea cierto. No, así no fue. Y nosotros no entendamos, ¿viste? Eso no fue lo que pasó y ustedes. Uy, cómo lo quiero. Así, yo te amo. Así no fue como pasó. Tal vez sí, no sabemos. Estas son Mañanas de la X, Guns N' Roses, Patience. Shed a tear, cause I'm... Time is up, my number is no. You need to let it go, you need to let it go. Meghan Trainor. En las Mañanas de la X, 103.9. Se llama No. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP te da la hora en la X, son las 9:33. Hola, mi nombre es Juliet y llevo 7 años y medio en TP. Y como muchos, inicié mi camino como Customer Expert. Y con el tiempo, gracias a mi compromiso y desempeño, he tenido la oportunidad de crecer dentro de la compañía, desempeñando diferentes roles hasta llegar a mi posición actual como Account Manager. A lo largo de este recorrido, he tenido la fortuna de aprender y crecer junto a personas increíbles y apasionadas por lo que hacen. Ser parte de Tipi es pertenecer al único Top Team. Aplica en tipijobscolombia.com. Lead the way. Estaban preguntando hace un rato que cuánto hace que estamos en TikTok. Hace mucho rato, pero live arrancamos la semana pasada. Como el miércoles empezamos. Sí. Y vamos a ver cómo nos va. Humildemente ahí cómo nos sí, va. Humildemente. Bendito sea, que todo nos lleve por el camino, no eso. Sean odiosos, sean queridos. Sí. Solo... Hay gente que pregunta, ¿son de Colombia? Sí. Somos colombianos, orgullosamente colombianos. Ah, sí. No, Dayana, no seas así. ¿Qué vas a decir? Es que... Diciendo cara que es que desafortunadamente sí. Mentira, no, mira, gastronómicamente sí defiendo. No, es mentira, es para generar engagement. Para generar polémica. No, a mí me dijeron ustedes que uno tenía que generar polémica para que llegue más gente. No, pues así es. ¿La viste? Ahí está. Eso no nos llama tanto la atención. No, nosotros no somos de esos. La generación de polémica no es algo no, que nos... No, la verdad no. Estados Unidos está amenazando a Apple con un arancel del 25% si no fabrica el iPhone allí. Sin embargo, Mr. Trump dijo ayer en la tarde que va a esperar hasta el 9 de julio para poder implementar las tales tarifas o los aumentos arancelarios en Europa. Siempre el hombre flip-flopping sí. his way in government, ¿no? Él está así en prueba y error, ¿no? Sí. Ese ha sido su gobierno, prueba y error, a ver qué sale bien. Y hacían un balance de cuánto le costaría a Apple, no sé qué, y le sigue saliendo con el 25% más de aranceles. Uh-huh. Le sigue saliendo más barato hacerlos en India. Claro. O sea, él se puede, él, Apple diría, haga lo que quiera, suba los 25, que a mí me sigue saliendo más barato mantenerme acá. Incluso el fin de semana estuve leyendo varios, ¿cómo se puede decir eso? Gente que entiende a lo que va la tecnología y Apple. Y decían que ellos van a empezar, después de todo este problema que tienen con los aranceles, con que si tienen que crearlos y organizarlos todos en Estados Unidos, Apple crearía una estrategia silenciosa para ir subiendo cada vez más el costo de los iPhones, que ya de por sí los iPhones claro. son muy costosos. Subirían silenciosamente todos los precios alrededor del mundo para poder llegar como a un balance de lo que les está costando hacerlos por fuera de India. Okay. Y eso no lo veo tan, o sea, no lo veo tan descabellado. No, puede pasar, sin duda. Sí. Ahora, ¿la gente seguirá comprando iPhones cada vez más caros? Sí. Creo que pueden hacerlo, pero también lo que les decía yo la semana pasada respecto a ese libro que salió recientemente y que revela unos números muy interesantes sobre Apple en China, es que, entre otras cosas, el gran problema que tienen es que entrenaron a su competencia y que tienen ya unos competidores muy fuertes grandes, sí. en el mercado de los teléfonos inteligentes, sobre todo el iPhone sí. en particular. Hay un nuevo sistema operativo del que se habla en ese libro, pero se me olvida el nombre. Y es, dicen que va a ser el sistema operativo por excelencia. Que se va a llevar a iOS, 2000, se va a llevar a Android. Ay, señor Cristo. Es de como de Oppo, o no sé si es Vivo, okay. o Huawei, o Xiaomi, pero bueno. Lo que dice este autor es que durante mucho tiempo implementaron unas estrategias y unos desarrollos estratégicos empresariales que consistían en entrenar a la competencia para poder quedar bien con Xi Jinping, uh-huh. ¿no? Ya que pues Jinping les exigía de alguna forma devolver lo que ellos les habían entregado en términos de mano de obra y todas esas cosas, y parece que eso no va a resultar tan bien, porque ahorita la competencia es lo ya que ya tiene el conocimiento, tiene el conocimiento y pueden hacer mucho, exacto, pueden hacer mucho mejores las cosas. Y si los precios están por debajo, pues también. Y si los precios están por debajo, la cosa va a estar más complicada aún. También. Bueno, pues ahí está entonces, noticias económicas para arrancar la semana. Y Miss Chaperone para continuar en instantes, canciones que nos dan moral. Cuéntenos cuál es la suya y la ponemos al aire en 103.9. Esto es The Giver. Bonito momento este del indie. Esto es Float On de Modest Mouse. La pidió alguien en arroba la X más música. Saludos. Mamuecas. Saludos a Mamuecas. Sí, ahí la vimos a Mamuecas. Ahí estamos firmes. Gracias, estamos muy Mamuecas. Firmes. Hermes. ¿Les suena Hermes? La casa de modas. Sí. Sí. Marca de lujo. De lujo. Sí, tengo miedo. ¿Qué pasó? Línea de audífonos. ¿Sí? De tranquilamente 3 millones de dólares unos audífonos. $15,000 la línea nueva de audífonos de Hermes. Mira. Por si tienen ahí 60 palos en que... Ahí como sobrándoles. Y tanta marca especializada en sonido. Con tan buenos audífonos y seguro allá caerán. No, ahora, ¿con exageración. Quién los va a hacer? Sí, ¿quién será? Si es una alianza. Porque puede ser una alianza importante. Claro. ¿Quién ahí está. Sabe? Mira, ahí los audífonos. A ver, los veo. Muestre más que ahí están, míralos. Pero si están divinos, ¿no? ¿Será que lo hacen con Apple? ¡Ay, ay, ay, ay! Quédate ahí. Ahí. Tienen el mismo, igualitos a los AirPod Max, ¿no? Se parecen un poquito a esos y a otros audífonos por ahí de lujo. Pero es que estos son así forraditos en cuero y toda esa vuelta. Sí, $15,000 ¡$15,000! No va a pasar nunca. Pero por Dios. Nunca. Para que se lo metan a uno en la lavadora. Sí, no, que se cae uno y salen motos. No, hay unos que son, no me acuerdo cómo se llaman, qué marca son, creo que son los Bang & Olufsen, que son muy parecidos a los Bang & Olufsen. Sí, más parecidos que a los Apple AirPods Max. Son lindos, los AirPods Max son lindos y son chéveres, pero después de un rato duelen un poquito acá arriba. A mí me parecen pesados. Son pesados. ¿Ustedes alcanzaron a tener audífonos de metal? Claro. De diadema de metal. Sí, que se le quemaba uno el pelo. Se le quemaba uno la cabeza. Te lo juro, uno salía, a mí me pasó mucho con los Sennheiser, unos chiquitos. Salía y hacía sol y ¡boom! Me quemaba la cabeza. Claro, quedaba uno ahí, un dolor. Sí, claro. No les puedo creer. Te lo juro. O sea, los de diademita así delgaditicos. ¿Pero y se le quemaba uno también el pelo o no? Claro. Olía a chamusca. Sí, es que nos tocaron épocas... duras. Les ha tocado... De experimentación. Fueron los conejillos de Indias. Nosotros fuimos los conejillos de Indias de la personalización de la música. Sí. Ahora hay que decir también que estos audífonos fueron el comienzo de lo que hoy en día estamos viviendo ya exacerbado por redes sociales y es la personalización máxima de la música. Es decir, antes la música se compartía mucho más. Con la llegada del Walkman y de los audífonos. Uno lo escuchaba en la música de uno. Exactamente. Y uno almorzaba y con los audífonos que lo regañaban a uno. ¿Usted? Quítese eso si va a almorzar con la familia. Hablemos. Usted. Claro, sí. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, en Nueva York fue el epicentro de la explosión comercial del Walkman? Claro. Porque, y que fueron las mujeres las que condujeron hacia... el acceso masivo y la compra masiva el dispositivo, es decir, las primeras clientes fieles del Walkman fueron las mujeres en la ciudad de Nueva York. ¿Qué hit eso? Porque para que nadie le hablara. Para no oír los piropos de... Ay, mira, todavía seguimos haciendo lo mismo. Ahora mira, recomendación, si ves a alguien con audífonos, un compañero de trabajo en el transporte público, no le hables. Si lleva los audífonos es porque quiere estar en su mundo, no le rompas ese momento. Ahora que estamos llegando al trabajo y estamos hablando de ese tema, precisamente para arrancar la semana, estuve viendo que el odio por Anxiety es global. La canción de Doechii se ha convertido en el himno del trabajador promedio en los Estados Unidos. Cállate, no sabía. Uy, ahora sí más. Habíamos hablado de un fenómeno conocido como, no sé si tú lo hayas visto en redes sociales, pero es conocido como el fenómeno del coworker music en los Estados Unidos, o el músico de la música, o el fenómeno de la música de empleado promedio. Okay. En Estados Unidos... toda música que sea considerada co-worker music o música de empleado promedio es música detestada y detestable. ¿Y por qué? Porque es la música que oye el compañerito de el compañerito de la oficina que pone al lado, por ejemplo, Imagine Dragons. Claro, ya, y lo pone... Entiendo el lugar. Así, duro. En el celular. Y duro. Sí, ya entiendo. Entonces ya hay una lista de artistas conocidos como parte del fenómeno del coworker music y Anxiety de Doechii está ocupando este fin de semana el puesto número uno de las canciones que suenan en las oficinas en los Estados Unidos por parte de ese tipo de empleados promedio que la ponen ahí. ¡Anxiety! Y la dice, odio profundo. Es decir, no hay... Ya, no hay cómo. Coworker Music se llama. Fenómeno. Fue este fin de semana, creo que fue en Twitter, alguien, un oyente que dijo, ¿para qué nos preguntan? Si la siguen poniendo. Si la siguen poniendo. Yo, ojo, ¿la han oído hoy? ¿La han escuchado hoy? No. No. Fin. ¿Vio? I rest my case. Yo he cumplido mi palabra. Yo no he vuelto a poner DJ. Anxiety. Sí. Yo no he vuelto a poner Anxiety. Tampoco he vuelto a poner Espresso de Sabrina porque dijeron que no. Para eso. Peticiones que rega, @ Uribe DJ. No. Sobre la canción, Sí, no, ya Uribe, ustedes saben que Uribe DJ es el programador, él verá. Él verá. Pero yo intenté comprometerlo a él en Animales de Radio, el nuestro live en YouTube. Además, bueno, otra cosa, mañana tenemos live en YouTube. Estoy pensando dos cosas con respecto al live en YouTube y necesito que me ayuden. A ver, tengo miedo. No, está funcionando. Va a seguir. Más o menos. Ay, amigo. Bueno, la primera cosa es que estoy pensando arrancar más temprano. Porque la interwebs empieza a molestar a las 12 del día. Claro, la hora de la almuerzo. Otra también que había pensado era simplemente hacerlo de una hora. Sí. Pase lo que pase. Yo digo que no le cambies el horario. Dejarlo de 11 a 12. Sí, dejemos que se establezca, ¿no? Bueno. Como que cuaje. Perfecto. Así será entonces. Bueno. Así será. La otra ya se me olvidó. Luego se las comento cuando me vuelva a acordar. Bueno, está bien, eso es lo lindo de la vida. Eso es lo lindo de las cosas de la vida. Pero sí, Coworker Music, Anxiety de Doechii es la canción más detestada en todas las oficinas del mundo en estos momentos, por lo que pude ver este fin de semana ¿En qué momento? En YouTube. Hace ese giro, ¿no? Que al comienzo todos, ¡wow! Es que también siento que es una canción que apareció un poco como oportunismo luego del éxito que había tenido con Alligator Bites Never Heal, el disco de ella que se ganó el premio Grammy. Creo que hubo un momento interesante de Doechii en la luz pública generado por su aparición en los premios, donde mucha gente como que la descubrió, ¿cierto? Claro, como que mucha gente... Yo fui una de ellas, la verdad, yo la descubrí por esa canción. Y luego encontrar todo su rap y todo, uff, sí, espectacular. Creo que la campaña a favor de Doechii en redes sociales está muy hecha a partir de su imagen. Total. ¿No? Primero el Tiny Desk a finales de 2024, que se volvió uno de los más grandes del año junto al de Catriel y Paco Amoroso, y luego de eso el haberse ganado por, creo que segunda vez en la historia, el premio a mejor álbum de rap, lo cual siento yo que para la disquera y para sus relacionistas públicos representó una oportunidad interesante de, bueno, ya la gente la reconoce, ya la gente sabe quién es, puede que no conozcan mucho de su música, puede que no sepan mucho quién es, pero busquemos algún gancho, alguna cosa que la ponga ya en un nivel masivo, y ahí fue cuando se encontraron esta canción que había grabado hacía 6 años y dijeron, reciclemos esto y pongámoslo en el mapa. Y claro, obviamente teniendo el impacto de Somebody That I Used To Know 10 años atrás, como que junta un poco las piezas, claro, de lo que... Sí, tiene sentido. Además que Somebody That I Used To Know se alcanzó a hacer viral la canción original en fiestas porque varios DJs las ponían en medio de los sets y la gente enloquecía. Sí, fue reciente lo que pasó. Entonces se sumó también eso. Claro. Bueno, mira, odiada. Así es. Coworker Music en Mañanas de la X. You've been my favorite for a long time es del álbum Romance de Fontaine's D.C., uno de mis discos favoritos del año pasado. ¿Para bonito dedicar? Disco. Sí, claro. Sí, traguita fuerte. Así maluca. Sí, lindo. No, pero no, después de mucho tiempo, también. Como cuando ya pasó la vida y uno le dice, mira, tú fuiste mi favorita. Durante uy. Oh, my God, no. Uy, no. Uy, no. Uno cae así, ya. Sí. Nunca supiste, creíste que era tu mejor amigo y terminó tragado y no dice, uy, cómo no me di cuenta. No, verdad, no, lindo, no sean así, ¿por bonito, qué? Bonito, es bonito, uno enamorarse de su mejor amigo, lindo, lo recomiendo. Sí, sí. Feel alone, I can split the sunshine to the day and stick your heart to everything you say. To be gone, be gone, be gone, you've been my favorite for a long time. Uf. Pega, nice. Pega en el core. Core. Ahora. Es que no sé. ¿Qué pasa? Porque imagínate que uno se enamoró, terminó y después vuelve y aparece así. Pero es que a veces pasa eso, como que es su mejor amigo, pasan cosas, la vida, uno se va a vivir a otro lado, estudia, se enamora, se casa, tan, cualquier cosa, tiene hijos y después de un tiempo llega ese mejor amigo que uno le tiene ese amor y aparece y dice, ¿Cómo lo ves? Usted siempre ha sido mi favorita. Uy, no. Damn. That's gotta hurt. Uf. Duro. Bueno. Mira eso. Did you know, esto es la letra de Fede. A ver. Did you know cities on the side are often strange? And now every time you blink, you feel it change. And it's been a long, a long, a long, a long, long time. You've been my favorite for a while. ¿Vio? No. Uy. No, yo sí le diría, ¿ya para qué? ¿Sí? Sí, ¿ya qué? No, pero no sigue teniendo vida. Sí, no, ya, yo le contesto, le dice, ¿quién es? ¿Quién habla? Es que no te tengo en el celular, ¿quién es? Ay, ¿sí? No, yo sí caería de una, yo sí sería como, ¿cafecito no, o qué? No, Camila, no, caigas ay, de una. Ay, un cafecito, ¿qué ha pasado con tu vida? No, no. Claro. Se fue Camilo de la Casa de los Famosos. Se fue Camilo. Hombre, qué gran pérdida para ese increíble en show. En realidad no fue ninguna pérdida, se fue una persona que llegó antes muy lejos con tan poco. Entonces, qué dicha que lo sacaron. Era un verdadero mueble en la Casa de los Famosos. No puede ser, sí, ¿cómo era, que un mueble? Era todo IKEA, ahí estaba, ¿no? Era un mueble. Nadie, o sea, vas a ver que nadie se va a acordar eso de la próxima semana. Ay, qué dicha. Ay, ahora sí celebremos. No mentiras. Son mañanas de la X. Saludos a Alejandro Gary, que se conectó ahí al TikTok. Oh, we love you, brother. Ay, lo quiero tanto. Tanto, tanto, te quiero tanto, Alejandro Gary. Oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque yo siempre digo que si yo hubiera sido mamá adolescente, él sería mi hijo. ¿What? Porque me dan los tiempos. Gary, me dan los tiempos. Gary, es mi niño. Gary entró al live que hice yo de Total Request. ¡Ey! Y lo bloqueé. ¡Ay, no! Por equivocación, ¿vio? Brother, ¿perdón? I'm so sorry. ¿Vio? No, fue por equivocación, fue por error. Fue como que pasé el teclado por encima y cuando es que usted ha bloqueado a Alejandro Gary, yo, no, ¿what? Con esos amigos, verdaderamente. ¿Viste? Yo te digo. ¿Quieres ir a La Habana 3 días y después 3 noches más a Varadero en plan todo incluido y sin mover un dedo? Entra ya a atrapalo.com.co y conoce esta oferta desde 4,710,000 pesos por persona en doble. Incluye vuelos, hoteles, traslados y alimentación descrita. RNT 23637. La explotación sexual es castigada penalmente. Aplican términos y condiciones. La otra cosa que les iba a decir que se me había olvidado. Señora, ya volvió, ¿viste? Sí, es que mañana en Animales de Radio tenemos invitado a Julio Correal. Uf. Quién es el hombre al frente de la campaña del cómodo. Ah, claro que claro, sí, es con él. Esa voz, obvio. Ay, claro que mira, sí. Qué uy, buen va momento. A estar bueno. Julio, trae comida. Yo, ¿que necesitas que te traiga no, algo mañana? No, es mentira, comida, porque no, comida, no esta pide, semana, ya. No, esta semana estamos, los lunes, de lunes a viernes somos juiciosas. No, no, yo no te meto a ti, si tú quieres comer, come. ¿Qué pasa, Dirty? ¿Por qué? Frutas. Bananos, sh, me hiciste un inception importante del banano. Así ah, estás comiendo. Me quedo acá. Ni, ni, ni, ni, ni. ¿Qué pasa con el avena. Bananito? Empecé a comprar bananitos. Ay, qué rico, cómo son. Sí, de rico, los rico, bananos. Rico. Está bien, ¿ves? Todo es juicio. ¿Ven? Estamos hablando de no, a mí me cuesta mucho comer banano, pero lo hago porque sé que es una fuente poderosa de potasio. Sí, potasio. Ay, potasio. Me acuerdo de ese gran video. Pero, ¡ey, qué rico el banano! El banano sale con todo. Con todo, o sea, usted le pone mantequilla de maní, va bien. Riquísimo. Nutella, va bien. Usted le pone una sopa, fresa, va bien. También. Mira, acá le ponen hasta en un mondongo banano. Sí, claro. ¿Acá? Pues en Colombia. Sí, claro. Es hermoso, el banano en la sopa es una cosa muy bella. No, no, no. ¿No? Otra vez sola contra el mundo, no, de verdad. Mira, por favor, mira, necesito a mi gente linda que está conectada. Yo no entiendo, con el no entiendo en la sopita. Obsesión de los colombianos con el banano en el sancocho y en el mondongo ¿en y con el aguacate en todo. Claro. What el is wrong with you people? El aguacate sí, el aguacate va con todo definitivamente. Sí, sí no es entiendo. Yo no yo me entiendo. Podría comer el aguacate sí a cuchara. Claro. No, es que así es. No, pero es que así se come normal. No, sino que la gente se lo come con algo. Yo me lo podría comer solo. Salecita y chao. Yo recuerdo mucho que de niño tuve una obsesión por comer aguacate con arepa. Uy, qué rico. Y quesito. Y sal y ya. ¡Oh! Y de ley. Comía qué solamente rico. De eso. Todavía yo soy el banano con pan. ¿En serio? El banano, el aguacate. Ahora. Ah, el aguacate con pan. Yo es que el banano con pan, ¿cómo sería eso? Mira, banano sándwich con... de banano. Banano con sopa ganador, ¿viste? No, el banano con frijoles, banano. No, ¿de no. qué están hablando? No, pero es que banano sí en van. La sopa de plátano, no. Banano en lejos. Todas las sopas. No. Como es de rica la sopa de plátano, ¿no? El colicero. Esa es rica, sí. La sopa. Delicioso. amo tanto la comida. Yo sé. Y me engorda tanto. No, atrevida. No te engorda no. tanto, deja de hablar tanta cosa. El banano con todo, el banano es como las prendas negras, sale con todo. Exactamente. Gracias, delicia, sí, gracias. Yo sabía que contaba con mi gente linda no, que les gusta el banano con la sopita. No, el mondongo no. Mira, puede si, ir con banano. Si el ellos están no. conmigo, ¿quién contra mí? El mondongo. ¿Por qué el mondongo? No, es que primero que todo, ¿por qué el mondongo? El mondongo es riquísimo. No, yo, no esa pero sopa tiene de que toalla, no. No, cállala. No, voy a apagar tu cámara que no. es la misma mía. El mondongo es rico, pero cuando lo hace cierta gente es muy sí, difícil. Tiene ciencia. Ahora sí. Si yo, no por ejemplo, comes un buen yo solo mondongo, me como el mondongo ese que hacen allá en ese restaurante de mondongo en Medellín. Qué rico que es la carne de mondongos. Esa oh. vaina así que le echan harto cilantro, ahí sí le echo el bananito y el aguacatico y toda la cosa así. Pero es que el mondongo desde que lo están haciendo en el inicio ya empieza a oler feo. Sí. No, pero ya. No. Ahora sí te compro que tiene que comerse en un buen lugar porque se puede caer en una intoxicación no, si lo preparan mal. Dios nos ampare y nos favorezca. Y no queremos eso. Ahora, ¿no te gusta el menudo con garbanzos? ¿Qué es el menudo? O sea, ¿la toallita? Es eso. La toallita. Sí, sí. Horrible. Horroroso. Tan rico que es, pero bueno, entre gustos no es discusión. Probé, hice las paces con el cocido boyacense. Les ay, al fin sí. Lo hice. ¿Y qué tal? Bien, me encantó. ¿Sí? Sí, es que uno cambia los sabores con el tiempo. Es que ¿ah, comer sí? cocido boyacense de niño no es tan chévere. Me encantó, me encantó. Yo tengo que probar el cocido. Tengo que probarlo. ¿Te gustan los dulces? I'm doing that. Es muy rico. Con es que a mí las sopas me gustan. Qué rico. Ya cuando le meten esas cosas como a la changua y al mondongo. Pero no. Qué necesidad. Estamos mira, teniendo una conversación genuina. Entre y ellas amigable. Dos pelean por el peor plato de Colombia. Por favor, pon música duro para no oírla. Benson Boone, Mystical Magical. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me. Mystical Magical en las mañanas de la X 103.9 FM es Benson Boone. En Muebles Tugo encuentra sofás desde 2.399.990 pesos. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co. Aplican términos y condiciones. Vuelve. Vuelve Mr. J Balvin a Bogotá. ¡Ay, sí! Vuelve Balvin a Bogotá el 13 de diciembre. Eso va a estar bueno, siento yo que va a estar bueno. Porque pues ojalá le vaya bien. Un buen comeback. Hablando de Balvin, sí vio el fin de semana, ¿no? ¿Qué pasó el fin de semana con Balvin? Pues él cumplió añitos, y no, 40, 40 sí. añitos, entonces él dijo, no, voy a hacer un aquelarre aquí, pequeño, un compartir. Fiestic. Un compartir. Sí. Entonces. Un compartir. Sí, un claro, compartir. Se fue a Italia a celebrar sus 40 años. 40, es increíble que tenga 40 años increíble. Apenas. Yo ¿apenas? Pensé que era mayor. Sí, ¿en yo lo serio? Veo joven. Yo lo veo más grande. Sí. Físicamente. No, no, yo no, o sea, quise no, decir sobre. Entonces, no. Yo lo siento más grande. No, al contrario, ¿más chiquito? Me parece más físicamente? Joven. ¿Físicamente? Sí. No lo vi. No es por el físico. Lo que digo es que me parece sorprendente que esté tan joven. Sí. O sea, no más allá que haya de... vivido tanto. Exacto. O sea, me refiero no que esté vivo, sino que son muchas cosas las que le ha hecho sí. durante sí, su sí, vida. Sí, sí, sí, o sea, ha hecho mucho. Exacto. Eso es lo que quería decir, no, ya, sí. no estaba refiriéndome a... Pero sí, me parece increíble de todas maneras, porque es que ha sido difícil. Los últimos 5 años para Balvin han sido complicados. No sé cómo... Desde pandemia él no ha podido, sí. ¿no? Él llegó a una cumbre de éxito impresionante. Así es. Que además, con todo respeto, fue el que le abrió la puerta al reggaetón en Colombia. Y no solamente, indiscutiblemente. No solamente en Colombia, yo creo que en el mundo. Mm. Yo creo ¿así que si hay él? Alguien, sí. Yo creo que si existe alguien ¿serio? Responsable de la globalización del reggaetón, ese es J Balvin. Sí, y puso lo que él decía, a medallo en el mapa, verdaderamente, no cambió lo hizo. Mucho la conversación de Colombia, o sea, para mí ya es increíble llegar a cualquier parte del mundo y que lo primero que digan, ah, Colombia, J Balvin, y es como, sí, claro. Cambiaron la conversación con música, bueno, creo que fue el primer reggaetonero en estar en un Coachella. Exactamente, oh. Sí, además como headliner también, él estuvo también sí. invitado en el show de Beyoncé. Ahora, creo que hay dos momentos de inflexión en la cultura del reggaetón y uno de ellos es Mi Gente de Balvin y su ingreso así... Ese fue globalizado. Devastador, también estuvo, yo creo que, ¿cómo se llamaba? ¿Jinxa? Sí. Creo que ese fue otro momento importantísimo. De y la... su último momento yo creo que fue Colores. No, pero yo me refiero un poco a la manera como sí, a la manera como los públicos del mundo sí. recibieron una música latinoamericana o una música latina. Y creo que esos tres puntos son Jinxa, luego Mi Gente y pues evidentemente el remix de Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee sí, con Justin no, bueno, Bieber son los tres momentos en los que el reggaetón se consolida como esta música globalmente vendible, pero sin duda Balvin tuvo mucho que ver con eso. Mucho que ver. Mucho. ¿Sabe qué creo también yo de Balvin, a pesar de la campaña de desprestigio que comenzó con Residente y que tengo la impresión de que se hizo con plata? Creo que a Balvin... Que fue monetizado. Y no solo monetizado, siento que lo de Balvin... fue hecho por alguien para desprestigiarlo. Sí. Creo que a Balvin... ¿Y alguien de la industria? Claro, claro. Claro. Creo que a Balvin... creo que hubo alguien detrás con una cartera grande encargado de decir, bueno, vamos a acabar con la carrera Me de este tipo. Me gusta tu teoría conspirativa. Sí, es Porque es probable. Es muy probable. Es muy probable. Lo que pasa es que meterse a probarlo implica también quedarse sin puesto. Así, y ese, sí. No, es mejor no. Claro. Pero, dejarlo así, sí, ya fue. Pero sí siento que todo ese odio que ha generado y que parece espontáneo, por lo que decías uh-huh. tú, como de pandemia, de esas cosas, que su posición política, que era tibio, que no era tibio, que esto, que lo otro, finalmente la gente no se ha dado cuenta que ha sido como un inception generado por la misma industria, como okay let's move on, ¿no? Y creo que me gusta verlo en esas instancias donde más allá de las campañas y demás, el hombre se sigue codeando con gente de altísimo nivel. A ver, primero, la fiesta tenía un tema particular que me encantó. Era como si fuera El Padrino. Ah, bueno. La gente iba vestida así, pero además todo estaba alrededor como de casinos y juegos al azar. ¿Y dónde fue? En Italia. Ah, claro. En Italia, porque uno, pues, no sé, es normal. Celebra ahí. Es normal. No sé, en Italia. Normal, lo que uno hace. ¿Cómo así? Y sus invitados también, invitados normales. O sea, Daddy Yankee, amigos, Zion, bueno, Ryan Castro también, estuvo Sofía Vergara. Ahora, fiesta. Hay una cosa también que creo que vale la pena decir también, porque pues hay que equilibrar los argumentos, y es que pues por ahí decían en el chat que lo que le pasó a Balvin es consecuencia de sus actos, y también, ¿no? También sí. Lo que se habla o lo que se ha hablado mucho de Balvin ha sido pues que no se ha portado también con ciertos artistas, que ha sido odioso, que ha sido y ventajosito, que ha sido ventajoso, no, es decir, no es como que de no repente... es una santa paloma que recibió exacto, el odio de la gente porque alguien quiso que lo odiara. O de la industria, o de la gente ya. Que terminó haciéndole lo que le hizo en la industria, como que no es como que se los hubiera ganado de gratis. Sí, o sea, no, también sabemos. Hizo cositas. También sabemos que hizo una que otra cosita. Una ¿no? que otra. Sí, pues tanto que la Rosalía, que tengo que decir, la conocimos en Colombia por Balvin. Claro, brillo. Que no la conocíamos. Brillo es el momento en que Rosalía. Aparece en el radar, claro. ¿En serio la conocieron por ahí? Claro, en Colombia no teníamos ni idea quién era la Rosalía, y cuando pasó todo esto, la Rosalía le dio la espalda. Chao, así que se fue. Algo ahora pasa lo mismo con Bad Bunny. Bad Bunny sí. fue ese como amigo de Balvin que trae a Colombia y vengan Benito y Bad Bunny, y en ese momento el man hacía... discotequitas y vainas, no era el conejo malo, sino que hacía trap, y entra a Colombia también de la mano de Balvin, y cuando pasa eso, el señor conejo malo le da la espalda sí, y se va claro. con el presidente. Y yo creo que es súper... Ah, bueno, es que ahí... Claro. Incluso ellos hicieron todo un álbum juntos. La sangre tira. Y que es que es famosísimo. Uno de los más famosos, sí, y también le dio la espalda, así que uno no sabe realmente qué pasó ahí, qué habrá pasado. Es que sería lo que, pero bueno, cosas feliz que cumpleaños, saber. Felices 40 pa José. Humildemente. Pa José. Fred again, adore you. So much better with everything. Nice and clover in my chair. There's no compare. I adore